otra ilusión que ya perdí, otra ilusión que había forjado desde aquel día en que yo te vi. Mi corazón ha palpitado, me enamoré yo sin pensar que tú a mí no me querías. Nunca pensé que iba a llorar porque tú a mí me olvidarías. Ahora no sé qué voy a hacer, mis ilusiones he perdido por el recuerdo de un querer, por el recuerdo de un querer. Mi corazón se encuentra herido. Juraste que jamás de mí no te separarías. Fuiste igual que las demás, llenando mi alma de mentiras. Voy a llorar amargamente, tal vez será toda la vida. Siempre, si vuelvo a amar, no como siempre, no quiero otra ilusión perdida.